Bienvenidos amigos otra vez a este show titulado Época Verde. Yo soy Daniela Gómez. Época Verde es traído a sus hogares por la organización sin fines de lucro Build a Better Planet, que se encarga de promocionar formas de ayudar al medio ambiente y de tener una vida más saludable. Este es nuestro último programa del mes de septiembre y me gustaría mencionar algunas cosas importantes que han pasado o que están pasando. Por ejemplo, este 22 de septiembre es el equinoccio. El equinoccio solar es básicamente la época en la que el polo norte y el polo sur de la Tierra se encuentran a igual distancia del Sol, por lo tanto, el día y la noche tienen la misma duración, ahora sí que aquí en China. O sea que vivas en el polo norte, vivas en el hemisferio norte o en el hemisferio sur, el día y la noche van a durar lo mismo este 22 de septiembre. Generalmente este equinoccio es entre el 21 y el 24 de septiembre, varía dependiendo del año y este año nos tocó el 22 de septiembre. Bueno, además este mes creo que desde el 15 de septiembre hasta el 15 de octubre en Estados Unidos es lo que se llama el Hispanic Heritage Month y este mes es pues básicamente para celebrar la cultura hispánica. Y lo que pasa es que alrededor de, bueno, por lo menos en Houston, alrededor de la ciudad hay muchos eventos que celebran la cultura hispana con conciertos o mercados en los que venden productos típicos de diferentes países hispanos. Además, septiembre es el mes patrio para Chile, para Brasil y para México también. Este programa hoy lo vamos a dedicar a México, dado que el día de independencia fue ayer, el 16 de septiembre, y bueno, pues para mí este es un día muy muy especial y muy importante porque yo, como saben, y si no saben se los digo, soy de Puebla, de México originalmente, y entonces pues este programa es muy especial. Tenemos a varios invitados, todos de México. Tenemos a una banda de Guadalajara, México. Esta banda se llama Bésica Piscis, los tenemos como invitados hoy. Tienen una música muy padre, muy dinámica y diferente. También tenemos a un representante de una empresa que se llama Granite Chief Solar, que está basada en la Ciudad de México, y él nos viene a hablar de los beneficios de la energía solar, sobre todo a quitar algunos mitos sobre lo inaccesible que a veces la gente piensa que esta energía solar es y también para darnos tips sobre cómo instalar sistemas de energía solar en nuestra casa o en nuestros negocios. Y además tenemos a una invitada muy especial que además de ser porcicultora es ama de casa y una excelente cocinera. Ella vive en Puebla, en México, y por lo tanto la comida mexicana es una de sus especialidades. Ella es Jessica Sobrado, también conocida como mi mamá. Sí, señoras y señores, invité a mi mami para que nos enseñe a cocinar unas deliciosas enchiladas típicas mexicanas, porque como dicen por ahí, no hay comida como la de casa y sinceramente la comida de mi madre es una de las mejores que he probado. Por lo tanto, bueno, pues vamos a darle primero que nada la bienvenida entonces a Jessica Sobrado. Vamos a darle la bienvenida entonces a Jessica Sobrado. ¿De dónde te comunicas? Yo vivo en Tehuacán, Puebla, en México. Es un municipio que está al sudeste de la capital de la Ciudad de México. Aquí radico, aquí nací. Y ya le conté hace un rato a nuestra audiencia que decidí invitarte hoy porque pues no hay como comer en casa. Así que hoy vamos a hablar sobre un platillo que es de mis favoritos mexicanos. Cuéntanos, ¿qué nos vas a preparar hoy? Hoy vamos a preparar unas enchiladas verdes. Este mes es el mes patrio para los mexicanos y este es un platillo muy tradicional mexicano. Además de que aquí a donde yo radico, pues uno de los ingredientes que llevan las enchiladas es algo que aquí criamos y estamos muy orgullosos porque somos uno de los grandes productores del país de pollo. Ah, ok. Pues suena muy bien. Vamos a comenzar entonces. Primero nos vas a enseñar a hacer la salsa, ¿no? Sí, por supuesto. La salsa es la base de que las enchiladas verdes salgan deliciosas, así es que tenemos que conseguir un tomate verde o tomatillo, como lo conocen en muchas partes del mundo. Es una variedad del jitomate, es verde, tiene una cáscara, es un poquito rugoso, es acidito, pero le da el sabor, le da el color y el sabor primordial a las enchiladas. La salsa también lleva chile verde. El chile verde, como todos los chiles casi en el mundo, son originarios de América y es altamente nutritivo y base fundamental de la dieta del mexicano. Lleva cilantro. El cilantro es una hierba de olor y sabor que en la comida mexicana es uno de los toques principales para la comida mexicana. Entonces lleva también un poco de cebolla y un toquecito de ajo. La salsa se prepara lavando perfectamente bien los tomates, los chiles y desinfectando el cilantro y se muele en la licuadora con el ajo y la cebolla. Así en crudo es una versión y otra versión es cuando se cuece el tomate en agua, con poca agua y al vapor y se le junto con los chiles verdes y luego se muele en la licuadora con el ajo, la cebolla y el cilantro. Okay, entonces se puede hacer de cualquiera de las dos maneras. De cualquiera de las dos maneras. Bueno, y como Jessie acaba de decir, la salsa verde lleva lo que se llama el tomatillo o tomate verde, que es originario de México. Y les quiero contar que además de rico, es muy saludable. Primero que nada, el tomate verde tiene vitamina C que ayuda al desarrollo de los huesos, de los dientes, los cartílagos y las encías. También ayuda a la mejor absorción del hierro, que es muy importante para no, sufrir de anemia. Y de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, los seres humanos necesitamos consumir al menos 45 miligramos de vitaminas al día, así que esta salsa pues nos ayuda. Y también contiene antioxidantes, que cuando decimos antioxidantes quiere decir que son moléculas que no permiten que los radicales libres dañen a nuestras células y entonces no envejezamos prematuramente o suframos de enfermedades cardíacas o de cáncer. Y además el tomate verde tiene fósforo, calcio, hierro y sales minerales. Así que no solamente van a comer algo rico, sino muy saludable. Bueno, pues ahí tenemos cómo hacer una deliciosa salsa verde y en un momento vamos a regresar para contarles cómo incorporamos esta salsa para hacer las enchiladas. Hi, this is Alex Archer from the Green Living Show. Green Living is the show for Build a Better Planet, a nonprofit organization promoting sustainability. Join us each week as we learn how to live healthier, better lives. You'll learn the latest in green trends, you'll hear from green experts, and you'll learn great organic recipes from our very own Chef Yvette. And you'll get to hear the greatest, latest indie music from progressive musicians and bands from around the world. Join us on Green Living here on ThirdStrikeRadio.com. Estamos de vuelta y ahora sí, cuéntanos, Jessy, ¿qué necesitamos para hacer las enchiladas verdes? Bueno, las enchiladas verdes llevan, aparte de la salsa verde, llevan pollo cocido y deshebrado, crema, queso fresco y cebolla en gajos. Okay. Bueno, pues ahora que mencionas el pollo, quiero comentarles primero que nada que cuando compren pollo busquen comprar pollo orgánico, porque el pollo orgánico siempre es mejor, se cría en campos donde el pollo puede buscar su propio alimento, no lo tienen restringidos en jaulas y por lo tanto ese libre caminar desarrolla sus músculos y hace la carne más suave. Y la alimentación es 100% vegetariana, sin hormonas de crecimiento o alimentos genéticamente modificados. Entonces esta carne pues es más saludable y además el tratamiento de los animales es más responsable y más humano. Pero bueno, ahora sí vamos a continuar con la receta. Bueno, una vez que tiene uno la salsa verde hecha y el pollo cocido y deshebrado, las tortillas se sofríen en aceite, con poco aceite y se escurren bien, se van rellenando esas tortillas con el pollo deshebrado, se acomodan en un platón grande, enroscaditas y acomodaditas en orden. Y ya que está lleno el platón, se le vacía encima la salsa verde, se le agrega encima crema y queso fresco y las rodajas de cebolla. Y se hornea por 30 minutos o hasta que hierva la salsa. Normalmente es a unos 260 grados centígrados en el horno. por aproximadamente 30 minutos. Yo aquí quería aclarar, Dani, que, bueno, la cáscara del tomate verde sirve, según las investigaciones de la UNAM, para problemas estomacales, se hace un té con ellas. Así es que puede uno optar por tirarlas a la basura, las cáscaras del tomate, por hacerlas para una infusión que ayuda para el estómago, o en tercer lugar, podría uno guardarlas para hacer una composta en el jardín. Si hace uno una composta con todos esos alimentos biodegradables que le van sobrando a uno, el jardín, las flores, las plantas o el pequeño huerto que tenga uno atrás en el traspatio, florecerá mejor, ¿no? Sí, pues sí, eso es muy interesante que la gente sepa que pues no necesariamente tenemos que tirarlo a la basura. Como dices, podemos hacer una composta o podemos usarlas por sus propiedades medicinales. Y también te quería preguntar, Jessy, tú en tu experiencia, cuando vamos a comprar pollo, ¿en qué nos tenemos que fijar para comprar la mejor calidad de pollo? Mira, el pollo debe de ser de color claro, es una carne blanca, que no esté amarillo, porque si está amarillo tiene demasiado pigmento en el grano que le dan. O sea, le están dando al animal colorantes para que pinte. El pollo debe de tener la carne firme, debe de traer el hueso primordialmente para poder hacer un buen caldo cuando cueza uno el pollo. Y yo le quito la piel a la hora de cocer al pollo por una sencilla razón. En la piel del pollo es donde más grasa hay y es la grasa mala que se acumula en las arterias del corazón, o sea, generan colesterol y altos triglicéridos. Yo aconsejo quitarle la piel al pollo antes de cocerla, porque no es una parte sana del pollo, ¿sí? Yo, Dani, quería aclarar una cosa. A mí las enchiladas me gustan mucho, ¿no? Porque, pues, el ingrediente principal, la parte de la salsa verde y el pollo, es la tortilla. Creo que no hay alimento más mexicano que la tortilla. Más del 60% de los mexicanos es la base fundamental de nuestra nutrición diaria, igual que el chile y el frijol. Y la tortilla, aparte, tiene muchas propiedades nutricionales. Mira, tiene 65% de hidratos de carbono, tiene entre el 10 y el 15% de proteína, entre el 25 y el 35%. De grasa, es un alimento muy nutritivo. Y el maíz es de América. Nosotros exportamos, cuando nos descubrieron, productos como el cacao, el maíz, el chile, el tabaco, la papa, y ahora son tan internacionales. Así es que ahora, en el mes patrio, yo les sugiero a todo mundo que consumamos productos de América. Claro, sí, sí, la tortilla es uno de los esenciales y que además a lo mejor la gente tiende a pensar que pues no es nutritivo, que es engordador, pero sinceramente es un alimento muy nutritivo si no se come en exceso. Y también quería comentar que el pollo es de las carnes que tienen menos grasa, como dices, si se les quita la piel. Y sobre todo si se comen asados, sin asarlos con tanto aceite o a lo mejor en el horno. Es una de las carnes que se usa para las dietas también, porque no tiene tanta grasa. Así es. Y bueno, las enchiladas parecerían un platillo con mucha proteína o mucha grasa. Sin embargo, es un platillo que puede uno hacer muy light, porque es un platillo completo, sí, lleva proteína animal, lleva muchos minerales que van en los granos, como el maíz, el tomatillo, vitamina C, tiene chile que también tiene vitamina C, tiene cobre, lleva lácteos en la crema y en el queso. Realmente es un platillo que, con el solo platillo, sin nada más, es una comida completa. Sí, y además fácil de hacer. Así es, y delicioso. Sí, pues muchísimas gracias, Jessy, por estar con nosotros y compartir tu experiencia.

Pues aquí tenemos a nuestros amigos de Bésica Piscis. Ellos son Eli Macías, Diego Brizuela, Bernardo García y Bosco Fong. Bienvenidos. ¿En dónde están ustedes ahorita? En Guadalajara. Ah, ¿en Guadalajara? Sí, estamos en Guadalajara, Jalisco, México. Ah, ok, muy bien. Cuéntenos, ¿quiénes son Bésica Piscis? ¿Cómo se formó su concepto? Pues básicamente somos compas, ya desde hace varios años. Más que compas. somos bastante amigos. Amigos de la vida. Y pues nos conocemos de la escuela y ya llevamos un tiempo conociéndonos, cotorreando. Y de repente un día pues nos juntamos a llamear, más que nada, ¿no? Como a tirar ideas. Y eventualmente esas ideas pues evolucionaron hasta hacerse pues, canciones. Pues empezó como una jam band. Y a ver, entonces, ¿quién toca qué? Yo soy Diego, yo toco la batería. Eli y Berna están en las guitarras y Bosco en el bajo. Ah, ya, muy bien. ¿Cómo graban? ¿No? ¿En dónde graban? Pues el disco lo grabamos aquí en Guadalajara con un amigo que se llama Frankie, que es baterista de una banda que se llama Trucker, bastante buenos, por cierto. Y pues fue ahí en su estudio, en su casa, donde grabamos el. Ah, súper bien, o sea, son independientes, son artistas independientes, ¿no? Entonces. Sí, bastante. Oigan, y tengo que preguntarles, ¿qué onda con el nombre? ¿Qué significa o qué? Significa vejiga de pescado en latín. Ay. Es una figura de geometría sagrada. Son dos círculos intersectados por el centro. Ajá. Tiene que ver con la dualidad, pues, con proporción divina. Y bueno, si ya te metes muy denso, la Bésica Piscis es como una de las formas más elementales de las cuales se derivan otras formas de geometría sagrada, y rollos de cómo crecen las plantas y energía y eso. Realmente nos gusta porque se oye chido. Pues sí, la verdad sí. Pero pues sí se ve que sí le pusieron mucho pienso, entonces. Más o menos. Nos juntamos un día con una crisis porque no tenemos nombre para la banda. Fue soltar ideas. Y Bésica Piscis fue el nombre que más votos tuvo. Y estamos todos contentos. Fue como 6 votos. Y estuvo chido porque de hecho ya teníamos el disco, teníamos las rolas, teníamos todo, pero la banda no tenía nombre todavía. Entonces, está chistoso como que siempre hacemos las cosas un poquito hacia la inversa, ¿no? Sí, al revés. Oigan, pues cuando empecé a escuchar su música, la verdad es que me sorprendió. A mí generalmente no me gusta la música sin letra porque como que me aburre de cierta manera, pero escuché la suya y me encantó que tiene como ciertas fases cada canción, como altos y bajos. Cuéntenme, ¿cuáles son sus influencias musicales? Está complicado. Pues yo creo que empieza a ver si no sé eso. A ver, bueno, digo, están los de cajón, ¿no? Los Pink Floyd, los Beatles, etcétera. Para mí me gusta mucho compositor que se llama Steve Wright, me gusta bastante. O sea, me gusta muchísimo King Crimson, Tool, pues, ¿quién más? ¿Verdad? Las mismas. Y últimamente he estado medio obsesionado con barrio hip hop y mucho de funkadelic. Y pues, King Crimson también, como dijo Bosco, tuvo varias influencias, varias canciones. Y Talking Heads también. Y pues yo, a mí me gusta mucho John Frusciante, es de lo que creo que más me ha influenciado. Y pues de más Volta, más Rodríguez, todo ese rollo. Pues entonces es como una mezcla de mucho, ¿no? Sí, de varios. Pues bueno, este programa que se llama Época Verde es un programa acerca de cómo vivir mejor, mantener nuestro cuerpo más saludable y mantener el medio ambiente más saludable. ¿Ustedes por qué creen que es importante vivir una vida verde? Ok, vivimos en un planeta, ¿no? Tiene cierto equilibrio ecológico y todo, y pues cada cierto tiempo hay desequilibrios y eso es natural. Así como que desde mi punto de vista ahorita el desequilibrio es el hombre, ¿no? La cultura que tenemos está causando un desequilibrio fuertísimo. Hay que aprender a vivir en armonía con la naturaleza, ¿no? O sea, sí, claro. Sí, pues yo quiero agregar un poquito a lo que dice Bosco, el mismo concepto de que nosotros somos ahorita los que estamos causando un desequilibrio. Y pues creo que esto ya lleva bastante rato, ¿no? Pero como la naturaleza va evolucionando, pues a paso un poco más lento, ahora es a nuestra generación a la que le empiezan a tocar ver esos cambios, ¿no? Y somos los que empezamos a darnos un poquito más de conciencia que hay que revertirlos. Y pues creo que es más importante ahorita que, bueno, siempre ha sido importante, pero es más importante ahorita que antes porque, pues a fin de cuentas, si no lo hacemos nosotros, esto se va a acabar más rápido. Claro, sí. Pero en ese hay un valor enorme. que igual nosotros como humanos, como cultura, somos los que le damos ese valor y bueno, al mismo tiempo somos los que lo estamos destruyendo, causando todo este desequilibrio. Sí. Le damos valor a todo esto, hay que cuidarlo. Sí, claro. Pues sí, si le damos valor, pues no hay que quitárselo, ¿no? Y bueno, y díganme, ¿en qué han estado trabajando últimamente? Canciones nuevas últimamente. Se tienen más canciones que las en el EP. Y realmente venimos de un break más o menos grandecito porque Eli se fue a Nueva York más de un año. Yo también estuve fuera del país 6 meses. Y apenas este verano regresamos y estamos trabajando material nuevo y sacando toquines aquí en Guadalajara para promocionarnos. Y tenemos un nuevo integrante, a un trompetista, el cual ha hecho una gran diferencia. Ah, sí. Bueno, hemos cambiado un poquito la alineación desde que empezamos. Y ahorita, pues no sé, en el disco puedes escuchar qué percusiones, ¿no? Y también hubo un... Bueno, dentro de nuestro rato de break, el percusionista también se fue a Costa Rica y ahorita se fue a Cuba a estudiar. Entonces, pues nos quedamos los cuatro, pero decidimos agregar algo un poquito más interesante, ¿no? A la alineación y, pues, coincide de que estaba Chitica, un amigo que toca la trompeta y últimamente hemos estado tocando con él, como pensando ya más en la nueva música, con base a la trompeta, más que a las guitarras, que eran generalmente la que llevaba la melodía. Ajá, entonces vamos a escuchar eso en su próximo disco. Sí, sí, en ese hueco. Y bueno, pues por último quiero recomendarle a nuestra audiencia que chequen la música de Bessica Pisis, de verdad está muy buena. Díganos dónde podemos encontrar la música para bajar o para escucharla. Tenemos la página ahí en Facebook, Bessica Pisis-GDL, con mayúsculas GDL. Y también estamos pues en Bandcamp, igual, Bessica Pisis-GDL. Estamos también en Reverb Nation, de hecho la página de Facebook tiene, si le ponen ahí en Songs, tiene un link a la página de Reverb Nation, y también estamos en SoundCloud, igual como Bessica Pisis GDL. Okay. Y en YouTube también tienen un canal, ¿no? Sí. Bueno, pues muchísimas gracias por estar con nosotros, mucho gusto. Gracias, igual. Bueno, pues eso es todo por hoy, querida audiencia. Ahorita los voy a dejar con otra canción de Bessica Pisis. Muchísimas gracias a la gente que nos escucha por acompañarnos en otro programa de Época Verde. Y nos vemos dentro de 2 semanas con más recetas y más entrevistas. Si gustan saber un poco más sobre Época Verde o la organización Build a Better Planet, pueden visitarnos en la página www.epocaverde.com o seguirnos en Facebook. Y recuerden que juntos podemos hacer la diferencia si mantenemos una vida sencilla, constante y verde.